Primero fue dado el Trinidad Guevara por trayectoria. Eso fue un baracachecatumba. ¡Pum, pum! Y después el AC, bueno, teníamos 12 nominaciones, entonces era muy importante. Y además realmente fue un grupo armado y muy armónico y muy entregado y muy con la energía puesta en el juego que hacíamos. Así que bueno, los que salimos aseados, bueno, nos lo merecíamos. Y los otros que se quedaron sin el AC, nosotros les dimos un pedacito. Y el de oro, además. Y bueno, el maestro, ¿cuánto hacía que se lo debían? Había que dárselo. Así que realmente fue muy, muy, muy hermosa también toda la reunión, ¿eh? Eso es para destacar también.